Muy bien, llegó Mosca, que lo agarró la locura de la 9 de julio. La locura del centro. Llegué tarde al trabajo, Barra. Yo, llegué tarde al trabajo. Son las que una persona como yo no lo ponen doble. Yo vengo de Las Toscas, el pueblo de mis abuelos, sino que vengo de acá a 15 cuadras, que bajé la autopista y puse 1:15. Qué bárbaro. Y los celulares, por supuesto, no andan. La ciudad... Los compañeros de Movistar, por ejemplo, no ayudan en nada en esta. No. La ciudad colapsa, las cosas colapsan, ¿eh? Sí. Haceme una pregunta para poder trabajar. Mirá, hoy estaba... Es un tema quizá viejo, pero está bueno volver, porque después se naturalizan las cosas. Uy, yo lo traté de tomarlo con el mayor cuidado posible. Estoy hablando de Intratables. Va mucha gente de nuestro espacio a Intratables. Y que yo considero que es una licuadora de política con Alpe. Coincidíamos... Yo te puedo prometer que no voy a ir nunca. ¿Por qué? Bueno, que lo diga. No, pero hay un problema, que bueno. También es verdad lo otro, o sea que no sé si es verdad lo otro. La idea es, si voy a 678 me ven solamente ultra kirchneristas o kirchneristas, todos los kirchneristas somos ultra, ustedes saben. Todos. O quizá te mire algún muy gorila que te odia, ¿no? Te mira para odiar. Bueno, de todas maneras, tengo una data, como dicen los periodistas, una data dura. Ni Néstor Kirchner, ni Cristina Kirchner, ni los principales referentes del espacio que con el cual me identifico, los vi nunca ahí. Es verdad. Espero además no verlos nunca. No, pero ha ido gente, yo lo he visto, digamos, ha ido gente de nuestra estima, de mucha estima. Sí, por ejemplo, Josami, ha ido mucha gente. Yo la pregunta que les hago es la siguiente, porque realmente yo no tengo la respuesta, que es, si no fuera ninguno de estos referentes del espacio que nosotros bancamos, ¿no quedaría también un lugar vacío? A ver qué dice Mosca. No, yo no quise, con la referencia que hice a Cristina y a Néstor, no quise hacer referencia ni a Eduardo, que es mi amigo, ni a muchas otras personas que van. Cada uno tiene su modo de pensar y su... Yo he ido a programas de... Programas de propaganda neoliberal he ido. Ajá. He ido con María Laura Santillán. He estado justamente con Eduardo Josami haciendo un truco de dos. Ajá. Josami y yo jugando contra Novaro y no me acuerdo qué, Campolongo, y después contra otros. O sea, una cosa es cuando uno siente que por lo menos, aunque los zócalos y la edición sea un truco, por lo menos la palabra llega a completar una frase que alguna persona distraída que sintonizó de casualidad el programa pueda producirle algún efecto. Yo tengo la opinión, por lo poco que lo he visto, porque trato de economizar ese tipo de experiencias, porque soy una persona grande y ya creo que no necesito someterme a ninguna prueba de cuánto aguanta mi pobre cuore, digamos, ¿no? Yo no lo veo esos programas. Las veces que me lo he cruzado, he estado, por ejemplo, lo máximo que aguanté fue 5 minutos, escuché gritos desaforados y opiniones que no se dan, que no merecen más que 4 o 5 palabras. Una vez vino Julia Mengolini, que suele estar, o no sé si está ahí permanentemente. No, estaba. No importa, cada persona trabaja en donde quiere y donde puede, ¿no? Julia además es una persona de mi consideración y de mi afecto. Pero Julia estaba en 678 y estaba hablando y dijo, discúlpeme que sea larga, porque yo estoy acostumbrada a que me interrumpan a los gritos. Ah, es verdad. Sí, cuando estuvo. Estoy acostumbrada a que me interrumpan a los gritos. No me salen no me sale cortar una intervención, porque yo espero que a las 6 o 7 palabras que digo salga uno a gritarme, a decirme que soy una kirchnerista degenerada. Entonces no, la verdad es que no creo en eso, no creo en la necesidad de ir ahí. No creo yo, y tengo un respeto absoluto. Acá Gaby daba el nombre de Eduardo, justamente una persona con la que vale la pena conversar, y un tipo con mucho argumento, con mucha literatura y con mucha historia, sobre todo detrás de él. Pero no creo, no iría de ninguna manera, no a ese programa en sí mismo, sino a ningún programa donde me sometan y donde sometan a los participantes a un registro que es autoritarismo puro. Yo no creo que la televisión tenga que ser obligatoriamente eso. El programa, aunque ninguno de nosotros vayamos, va a seguir existiendo. La pregunta que yo hago es si no queda un lugar, digamos, aunque sea mínimo, que yo sé que no se puede hablar, no se puede prácticamente debatir, o sea, no existe el debate. El lugar mío va a estar vacío siempre. Sí. Yo el problema no, pero hay un montón de programas a donde no se va. y no queda ningún lugar. Digo, no, no se pierde nada. No, no se pierde. De verdad que no. Se gana en salud mental, sí. se gana en por ejemplo, si uno le dedica la hora que le iba a insumir ir al programa Intratables a leer un artículo de García Linero o a mirar un programa de Capusotto, me parece que es un tiempo bien aprovechado. Sí, sí. Y el televidente que decida su opinión política por el juicio que le merezca la escena de Intratables, allá él, siempre hay gente de esa. Hay gente que se forma su voto en el programa de Tinelli. Ahora, si Tinelli me invita a ir a ¿cómo es? Bailando por un sueño, no me acuerdo cómo se llama ahora, digo, no voy, no es mi registro, no creo que la política sea eso, no creo que merezca ponerse la política en ese formato. Creo que la política demanda unas condiciones mínimas de habla, de escucha. A nuestro programa, al programa que estamos Barra y yo, se lo critica mucho por su tendenciosidad, digamos. Pero el programa nuestro ha ido Roberto Gargarella, ha ido Frigerio, ha ido Beatriz Arlo, han sido respetados, nadie les ha gritado, les ha aullado y les ha ladrado cuando ellos hablan, no se utiliza el registro de hablar 15 segundos y ser cortado por un jefe, digamos. Más allá de eso, yo hoy decía, por ahí vos tendrías que verlo el programa, porque es peor que eso. Es peor que lo que vos pensás. ¿Y por qué me recomendás? Vos sos mi amigo, ¿cómo me recomendás eso? No, está bien, pero contale porque lo que habías dicho. Creo que es un programa que destruye la política, como, y claro, como recurso. Parte de esa base. No, con TN, lo poco que vi me di cuenta. Claro, en TN. Es como la versión patoteril de la política. Claro, yo lo patoteo, el otro me chicanea. Es una versión patoteril. El programa de Morales no es un programa de política. Sí, sí. Que tiene trampa, tiene tendencia, tiene chicana, le hace el favor a Macri cuando lo lleva. Pero es de política. Este programa. Lo llevó a miembro final... Morales Solano, ¿no? No sé. Sería lindo que lo lleve. Mira, Morales Solá preguntándole a Niembro cómo es que él, sin ningún cadete, ningún empleado, tercerizaba trabajo. Sería lindo que Morales Solá le pregunte eso a Niembro. Sí. A mí me gustaría verle la cara a los dos. Pero no creo que sea posible. No. Así que yo no voy, porque ya para eso está Morales Solá, está esa gente, digamos. Moca, no voy. Quedaste con las ganas. Tengo una mala noticia para vos, se termina el programa y tenés que volver a subirte al auto. ¿Querés quedarte con perfumo? Quédate con perfumo. Bueno, perdón, un rato. Perdón, a la audiencia, por favor. Perdón a ustedes. Sí, no, una lástima que nos perdimos estar un buen rato charlando. Juntos. Gracias. Pero nos vemos hoy bien. A la noche te vemos en la tele. Sí. Sí, estamos hoy a las 9, Canal 7, sino Moca y todos los demás. Y no Barragán. Barragán no, Barragán en casa mirándolo. Hoy comiéndome, tengo que ir a hacer un estofado. Así que ya salgo para casa. Chicos, gracias, Moca. Gracias a vos.